Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Qué lindo darte la bienvenida, Pablo Broder, aquí a Frecuencia Abierta. Es rara la sensación, yo te decía, bueno, perdón si de pronto no estoy a la altura de las consultas de Jorge, ¿no? Porque son años. ¿Cuántos años hace que estás en Frecuencia Abierta? 22. 22 años, caramba. 22, desde la época de Radio Maldonado, AM1560. Pero eso de que no estés a la altura, vos sos mucho más linda que Jorge. De modo que bueno. Es un enorme placer. Aparte, no lo saben los oyentes quizá, pero con ustedes dos me une una relación de amistad y de afecto permanente. De modo tal que para mí es un placer cuando yo estoy, los tantos meses que yo estoy en Punta del Este, me encanta estar en el estudio. Soy un hombre de estudio. De alguna manera me siento muy... Te hago una confidencia. Sí. Yo cuando era chico, pequeño, soñaba con un estudio de radio. Mirá vos. Y recién pude lograr entrar a un estudio de radio cuando se publicó mi primero o segundo libro, que me invitaron a una entrevista allá por el año 72, una cosa así, hace estos siglos, vos no habías nacido, y conseguí entrar, y para mí la magia de la radio es total. Absoluto. Aparece la televisión, aparecen las redes, todo esto, pero la radio tiene un no sé qué, quizá producto de la edad, lo que fuere, pero para mí la radio es única, es incomparable. ¿Sabes qué? No sé si te lo hemos contado, pero nosotros tenemos un oyente, que es Santiago, oyente que comenzó escuchando Frecuencia Abierta, después sumó a su pareja y hoy ya tienen una hermosa niña que también han sumado a escucharnos. Y nos dice justamente eso, que cada vez que te escucha en estudios, te escucha como no sé, tiene la sensación de que no estás apretado, de que te encanta estar en la radio y que es como mucho más amena la charla que cuando salís a través del teléfono. ¡Qué lindo! Sí, exactamente. ¡Qué lindo! No sabía cada eso, vez, me encanta. Nos envía mensajes y Santiago está escuchando, seguramente que se hará eco de lo que estoy diciendo. Un saludo a Santiago, entonces. Y aparte, vos sabés que yo hoy te escuchaba, Karina, hablando tan acertadamente con Pablo Mieres, que si me permitís quiero hacer una reflexión al respecto. Pero antes que nada, quiero hacer esa reflexión porque el sistema jubilatorio del Uruguay anda muy bien, por lo que yo sé, y la Argentina anda muy mal. Y las cosas en general que andan mal en la Argentina, por contrario sensu, andan muy bien en el Uruguay. Y en este caso yo quiero hacer una referencia, casi un agradecimiento a la gente de la Dirección Nacional de Migraciones que está en la Liga, en Parada 1, y especialmente a su encargada, a Mónica Tejero, que yo no sé si vos la conocés, una persona encantadora, pero sobre todo que trata con absoluta cordialidad, pensando que la Dirección de Migraciones es de alguna manera una parte de la puerta de entrada del Uruguay hacia el Uruguay de los que venimos de otros lados. Es remarcable el espíritu tanto de Mónica Tejero como del resto de la gente que lo está haciendo, y le hace mucho honor a la actividad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en eso. Por eso no quiero dejar de agradecerles y de remarcar que es un elemento muy valioso y que hace y que favorece a la marca Uruguay. Esto es así. Mónica Tejero, muchas gracias. Y estuve escuchando con atención, porque vos vas a querer saber mis reflexiones, por supuesto lo saben todo lo que está pasando o no pasando en la Argentina, algunas reflexiones mías respecto a lo que está pasando allí. Pero yo quiero, por inversa, referirme a algo que acertadamente dijo Pablo Mieres. Pablo Mieres señaló que el sistema, con este tema de la posibilidad de un plebiscito y la posibilidad de una agresión al sistema jubilatorio, entraña un gran riesgo. Y yo quiero, desde mi punto de vista, no meterme en el tema uruguayo, pero sí transmitirle a mis amigos uruguayos lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, el sistema jubilatorio, como acertadamente dijo Mieres, está destruido, pero destruido totalmente. Tan es así que los emolumentos que se dirigen a los jubilados, una parte mínima es la que está solventada por los propios aportes de los jubilados futuros, de los trabajadores en actividad, y el resto depende de las arcas del Estado. Un Estado que en la Argentina, un país que en la Argentina, su fisco, está totalmente destruido. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que de una manera u otra, ese aparente beneficio que se le da a los jubilados de no jubilarse más que hasta con límite de 60 años, cuando en el mundo la esperanza de vida, que hace décadas era de 60 y pico, 70 años, ahora la esperanza de vida es 94. Cuando cada vez que uno piensa que una persona a los 60 años que sea obligada a retirarse es una agresión a su impulso vital, ¿quién puede pensar ahora que te vas a retirar a los 60 años? Hace décadas, cuando yo era muy niño, un señor de 60 años o una señora de 60 años era viejita. Ahora, ¿qué me van a decir? Yo tengo mucho más que 60. ¿Cómo me van a decir que me voy a retirar a los 60? Que me obliguen a retirar a los 60. De modo tal que todas estas frases agradables, estas frases de alguna manera demagógica, si se quiere, cuando están publicitando en este caso ese posible plebiscito que dice que va a beneficiar, no los va a beneficiar, simplemente porque todo lo que no se logre con la recaudación de los activos para subvenir los emolumentos de los pasivos, ¿cómo se hace en la Argentina? Con emisión. Y la emisión furibunda es la madre de uno de los males que Uruguay los tiene absolutamente olvidados, por suerte, gracias a Dios, que es la inflación. Argentina está con una inflación del 220%. Nosotros nos quejamos por los precios del Uruguay, los argentinos, porque nuestro peso no vale nada. Pero definitivamente, todo lo que se logre teóricamente en este plebiscito de mantener la edad con los 60 años, cuando me parece excelente que Uruguay aumente la edad jubilatoria, como lo hacen muchos países ya, simplemente por el aumento de la esperanza de vida, que los uruguayos no se dejen seducir por los cantos de sirena, porque lo que no van a lograr, o lo que pueden lograr hipotéticamente con un beneficio, entre comillas, jubilatorio, lo van a perder con un riesgo de las finanzas públicas y un aumento de la inflación. Simplemente quería decirles eso, no, insisto, para meterme en el tema local, pero sí para transmitirles, miren lo que pasa en la Argentina, que entre otras cosas también se destruyó el sistema privado de jubilación, simplemente porque los Kirchner quisieron manotear los fondos que había depositados por los propios jubilados. De alguna manera, miren ese ejemplo para darse cuenta de lo que tienen que hacer. Muy bien, ahora sí volvemos a la Argentina. Es la fecha, hace dos meses que asumió Milei, mañana, ¿no? Si no me equivoco. El 10 de diciembre Milei cumplió dos meses solamente dos meses. Decime. No, te iba a decir todo lo que ha pasado en ese periodo de tiempo que pero asumió Milei. Mira, pasó mucho. Y lo que pasa día a día, la Argentina, ayer escuchaba a un colega en la televisión argentina que decía, Argentina es un volcán en erupción, puede cambiar de una hora a otra, puede ser una Argentina absolutamente diferente. ¿Es tan así? Es así, pero hay que tratar, cuando uno mira lo del volcán, también podés establecer ciertos parámetros para saber cuándo esa lava que está en erupción podría detenerse o qué supone esa lava en erupción. Y en este caso es un buen ejemplo lo que vos decís de el volcán, porque hubo en la Argentina, con la irrupción del gobierno de Milei, un volcán en erupción que intenta intenta, insisto en la palabra, modificar una situación nacional anquilosada y deteriorada al máximo. Si yo te diría un par de palabras que podrían definir el panorama argentino, diría que es enorme dificultad, impredictibilidad en cuanto al futuro, pero sobre todo otro concepto que es la contracara de esto, que es oportunidad posible. La Argentina viene de un declive de un sistema que la está deteriorando, como prácticamente la coloca en uno de los últimos lugares del mundo en materia económica. En América Latina, Argentina es el segundo país de América Latina en un montón de indicadores, pero ahora tenemos el triste honor de ser el país que tiene el mayor nivel de inflación para el año 2023. Tenemos 225% anual de inflación, más que Venezuela, más que Líbano, más que Zimbabue. De modo tal que estamos en el fondo de la tabla en un montón de aspectos, con un pueblo que está prácticamente, en muchos casos, entregado a esta epidemia, que no fue precisamente la de COVID, sino la epidemia del populismo kirchnerista, que, y sobre todo el peronismo, que la está asolando desde hace 70 años, pero el kirchnerismo la está deteriorando hace 20 años. Y de pronto los legisladores kirchneristas se están mesando los cabellos por lo que está pasando hace 10 minutos. De modo tal que es todo lo que está pasando, ya con esto te pido que me hagas una reflexión, los legisladores del propio riñón kirchnerista se están olvidando que lo que está pasando en este momento en la economía argentina en lo inmediato se corresponde con uno de los periodos más nefastos de economía que le han ocurrido desde el mediados del 23, víspera de las elecciones, que perdieron, por supuesto, con el llamado Plan Platita, que han emitido a lo loco, a lo pavote, y que han generado que la Argentina tenga no ya los tradicionales, sino hipertradicionales niveles de inflación. Bien. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un corte breve y a la vuelta volvemos ya con todo lo que ha generado esta ley ómnibus, con las repercusiones desde Milei en Israel hacia Argentina, porque realmente son muchas. También me gustaría hablar de este encuentro que va a tener Milei, ojalá nos dé el tiempo para todo, con el Papa y con el presidente de Italia. Y por último, la noticia de ayer del aumento en las arcas de Cristina Kirchner. ¿Te parece? Encantado. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. Ahora, Sur asienta con repagos en Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros y depósitos bancarios y mucho más. Todo en repagos. Consulte la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con el servicio de casa de cambio. Estacionamiento gratuito y vigilado. Ahora más servicios, más horario, más comodidad en Sur Hacienda, de Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Mautone, cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa. Consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio, médico y enfermería a domicilio, análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas, teleconsultas. Llámanos al 4222-5353, interno 3. Sanatorio San Mautone. Parte de tu familia. Respira profundo por la nariz. Exhala por la boca, aflojando tus hombros. Este y más momentos de relajación te esperan en el Spa y Fitness Center de Enjoy Punta del Este. Disfruta de masajes, tratamientos de belleza, gimnasio, sauna, jacuzzi, piscina exterior, piscinas climatizadas y canchas de pádel durante todo el año con membresías anuales y semestrales o un Spa Day completo. Por consultas, 4249-1111. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Indudable compañía, compartiendo sueños, transitando caminos, creciendo juntos. Llegando juntos, crecemos juntos tú y yo. Codesa, compartimos tu destino. El agua es esencial, por eso esta agua mineral se llama así, esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Hola, soy Eric Clapton Silva y vengo a hacer un punteo sobre agua esencial. 1. No es mineralizada, es agua mineral. 2. Nace al pie del Cerro Pandazúcar. Y 3. Va de la naturaleza a tu mesa. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este. Visítanos en 18 de Julio y Doctor Ide o llamando al 4222 3093 o al WhatsApp 095 120 414. Frecuencia abierta. Información confiable. ¿Cuánto hablando fuera del aire, ¿no? Así esperemos es. Que tu poder de síntesis nos permita abordar estos temas que mencionábamos antes de ir a la tanda. No sé por qué seguimos, si por lo que te preguntaba, lo último que te preguntaba de Milei, o si ya directamente abordamos lo que sucedió ayer con relación a esta ley ómnibus y las represalias que, entre comillas, toma Milei en relación a lo que es el transporte. Mira. Primero quiero enmarcarlo porque esto es importante. ¿Qué supone ser Milei en la historia reciente, en la historia actual de la Argentina? Es la oportunidad, simplemente, yo te decía que había palabras como impredictibilidad, dificultad, pero la palabra es oportunidad posible de un cambio de era. Yo te mencionaba, y lo menciono permanentemente, que la Argentina está enferma de populismo y sobre todo infectada de kirchnerismo, que fue la peor muestra del populismo que tuvimos en la historia argentina. El kirchnerismo ha destruido no solo las bases económicas, sino institucionales, incluso ideológicas de muchos, de muchas de los aspectos de la vida argentina. Pero resulta que cuando te digo que Milei supone una oportunidad posible de un cambio de era, es porque la gente ya en el límite de la insatisfacción y de la infección que significó el populismo, en la última elección del 23 de octubre votó con el 56% de los votos, un número realmente importantísimo por la posibilidad de un cambio. Nadie aseguraba, porque personalmente, incluso yo, hablé no bien de Milei apenas aparecía por sus características personales. Es absolutamente disruptivo, absolutamente. Algunos dicen que es como un loquito, pero resulta que todo el planteo lo que supone es la posibilidad de un cambio de era. E incluso los primeros pasos que él asumió, que es irrumpir de golpe, porque sabía que desde el punto de vista estratégico no podía ir de a poquito, porque de a poquito lo iban a comer crudo. Estaba en minoría legislativa absoluta, y las mayorías legislativas sobrevivientes de elecciones anteriores, porque nosotros tenemos elecciones legislativas cada 2 años, lo iban a imposibilitar cualquier modificación, de modo tal que él lo que necesitaba era, y lo decía acá con Jorge en alguna oportunidad, él hizo lo que de alguna manera el arte de la guerra recomienda. Sun Tzu, en su arte de la guerra, dice que el ejército tiene que entrar de golpe en el centro y poder dispersar en el centro de las filas enemigas para que después puedan rearmarse. Por supuesto, se pueden rearmar, se pueden reacomodar, pero de alguna manera lo que él hizo con su famoso decreto de necesidad y urgencia, que quiero aclarar, está vigente, salvo una parte apelada a la justicia, que es la parte laboral, y por su proyecto de ley, que fue abortado esta semana en la Cámara de Diputados por la gestión de las bancadas opositores, lo que hizo fue proponer a la sociedad una transformación de pies a cabeza. Directamente eran 663 artículos que permitían modificar la estructura económica, jurídica e institucional argentina. Obviamente eso de alguna manera se frenó, pero no supone que la acción del gobierno se pueda frenar. De hecho, los primeros números del Ministerio de Economía y de la parte financiera, por primera vez en mucho tiempo, hacen que primero el Banco Central se haya munido de 5 a 6 mil millones de dólares. Quiere decir que de alguna manera no lo están dispendiando. Y segundo, tiene lo que se llama el superávit financiero, o sea, egresó menos de lo que le ingresó al fisco. Esto significa que esa usina inflacionaria se ha detenido. Por supuesto, la inflación, que es un proceso inercial y que viene de largo, especialmente por lo que yo te decía de los últimos tiempos kirchneristas, viene con estos números, 25% de inflación en diciembre, que por supuesto no se lo puede achacar a Milei. En enero va a dar 20% más o menos, y se supone que febrero va a estar en descenso. Si el gobierno de Milei, pese a sus contratiempos, pese a sus stop and go, va a poder dominar ese caballo desbocado que significó la inflación, que deteriora muy fuertemente a las clases más humildes, porque muchos se quejan de que el transporte aumenta, que la nafta aumenta y que afecta, por supuesto, a los que menos tienen, pero la inflación es la que en determinado momento te carcome, especialmente a los que menos tienen sus ingresos y sus posibilidades de abastecimiento. Y la Argentina, finalmente te quiero recordar, que tiene 50% de pobres. Tiene un 15% de desocupación, tiene una masa enorme de gente que vive de los planes sociales y que no trabaja, y sobre todo tiene déficits en todos los aspectos, e incluso no quiero dejar de mencionar en el educativo, porque los jóvenes argentinos no están con capacidad para estudiar adecuadamente. Bien, no quiero que se nos vaya el tiempo sin poder hablar de esto que mencionabas, del tema de lo que afecta a la gente con relación al transporte. ¿Es tan así de que hoy día todos esos subsidios que se tienen en el transporte se van a perder y la gente no va a poder directamente, por el costo del boleto, trasladarse? ¿Es tan así? Es una excelente pregunta, Karina. Es así y no es así. Es así porque, de alguna manera, lo que planteó Milei desde el principio significa desde cuando asumió la posibilidad de la presidencia, la posibilidad cuando se propuso como presidente. Él no propuso un sendero de rosas, él propuso que quería resolver de cuajo los problemas argentinos, y que una de las formas que él proponía a la gente era lo que llamaba el ajuste, que si... Y recordaba una frase que a mí me hace evocar también mis épocas de niño. Mis padres en su momento tenían un pequeño bolichito, un pequeño negocio, una tienda. Y mi mamá y mi papá me traducían de alguna manera cuando no se vendía. Porque si no se vende, si no entra la plata, no podemos comprar lo que no tenemos para pagar, y no teníamos de pronto para pagar el alquiler de un localcito. Es decir, no hay plata. Y cuando no hay plata, no podés por definición gastar porque no la tenés. Lo único que hacía el kirchnerismo y los populismos es inventar la plata imprimiendo papelito de colores, que es lo que determina la inflación. Y Milei dijo, no, basta que de la inflación espuria. Va a haber dificultades serias en materia de inflación, va a haber dificultades serias para subvenir a los gastos. Esta es la cuestión. Entonces, lo que dijo Milei es lo que está ocurriendo en este momento. Y seguramente va a haber problemas. También seguramente va a haber paliativos de algún tipo y todos estos remesones de las discusiones por el subsidio para una cosa o para otra. Los subsidios no solo se centran en el transporte, sino en el combustible y en un montón de aspectos, o en los planes sociales, que por supuesto vos sos mujer. Mi mujer también dice, pero la gente se muere de hambre. Pero yo digo, si no hay plata se va a seguir muriendo de hambre, con hambre o sin hambre. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, la Argentina va a pasar momentos duros. Pero a diferencia de los momentos duros que ha pasado en otras épocas, si se sigue en la línea que plantea el gobierno de Milei, de alguna manera lo que existe es lo que yo te decía al principio, la oportunidad de un cambio y la esperanza de que ese cambio se produzca. Bien, nos va a quedar pendiente el tema de Cristina Kirchner, no tenemos más tiempo, pero te agradecemos enormemente esta posibilidad y bueno, me encanta que hayas sido conmigo en esta vez y seguramente vendrá muchas como más. Como te dije, me resultas mucho más linda que Jorge. Muchas gracias, Pablo. Un gusto y un saludo, mi querido amigo Jorge. Cerramos. Frecuencia abierta. Información confiable. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468.